Y en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. No se dirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Buenas tardes, desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de sexto A. Hoy tenemos una invitada especial en nuestro programa. Ella es Adriana Gil, pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. Hola chicos, ¿me oís? Sí. Madre mía, ¿cuántos sois? No sabía que habíais tantos. A ver. Hola, hola. Hola. ¿Te costó mucho llegar a ser actriz? A ver, me costó mucho. Yo creo que una no, ni siquiera llega nunca a conseguirlo, porque es una profesión que aunque tengas 80 años y tengas... y estés desde los 2 o 3 años haciéndola, siempre estás aprendiendo. Entonces, yo considero que soy actriz ya, pero estoy ahí aún aprendiendo como vosotros. Cada personaje, cada cosa te da un aprendizaje nuevo y te da una experiencia nueva, así que estoy en ello, estoy aprendiendo aún. ¿Por qué te gusta cantar? ¿Perdón? ¿Por qué te gusta cantar? Pues no lo sé, yo creo que nací así, se ve que algo tendría yo en la barriguilla de mi madre, porque con 2 o 3 añitos ya estaba yo cantando, sin apenas saber casi hablar, ya cantaba. Es algo con lo que he nacido, no sé, me ha gustado desde siempre, no es algo que he elegido, he nacido así. ¿Tienes algún hobby? Pues... bailar, yo creo que lo que más me gusta también es bailar. Bailar música latina me gusta mucho. Bailar salsa, cha-cha-cha. ¿Cómo te sientes cuando cantas? Pues la verdad es que cuando canto me desahogo. Me gusta mucho porque es una forma de expresarme, de sacar todo lo que llevo dentro. Igual tristeza que alegría y... es una forma de desahogo, la verdad. Me quedo feliz y tranquila cuando canto. De todas las películas que has hecho, ¿cuál es la que más te ha gustado? Uy, qué difícil. Pues... no sabría qué decir, porque siempre quedas mal con alguien cuando dices eso. Pues... No sé. Bueno, hay un corto que hice que se llamaba... a ver si lo digo. ¿Será posible? Bueno, parezco el pececillo Dory de Nemo ahora mismo. Se me ha olvidado el título de mi propio corto. Déjalo, no pasa nada. Se voy a hacer la otra pregunta. Vale. ¿Tienes algún miedo cuando subes al escenario? No, absolutamente. Y me hace mucha gracia porque hay muchas personas que, aun siendo muy mayores ya, siempre se ponen como nerviosas detrás del escenario antes de que empiece a sonar la música. Les da como ese hormigueo de la barriga o ese nerviosismo de cómo saldrá. Y yo no siento nunca nada de eso. Yo es como si estuviera en mi casa. Igual, pero con tacones y maquillada. ¿Por qué decidiste ser actriz? Pues decidí ser actriz porque es lo único que me hace feliz, la verdad. Yo pienso en realizar cualquier otro trabajo y no me siento feliz. Y en cambio, cuando estoy delante de una cámara haciendo un personaje o ensayándolo o cualquier cosa, me siento llena. Entonces creo que vale la pena dedicarse a lo que uno quiere realmente. ¿Por qué te gusta ser actriz? Pues por eso mismo que te acabo de decir, porque me siento muy bien cuando estoy haciendo mi trabajo. Creo que cuando escoges un trabajo que no es lo que quieres, no eres feliz. Y eso lo tenéis que pensar vosotros a la hora de estudiar una carrera, porque si pensáis en con este trabajo ganaré más dinero, o voy a hacer este trabajo porque mi padre tiene una empresa o cosas así, no vais a ser felices. Tienes que buscar realmente lo que os sale del corazón. Sabemos que tienes a alguien a tu lado. ¿Nos la puedes presentar? Ven, mi amor, ven acá, que te quieren ver. Ven. ¿Quieres ver? Os voy a presentar al amor de mi vida, que es muy pequeñita. Se llama Gala. Diles tú cómo te llamas. Gala. Se llama Gala. ¿Y cuántos años tienes? Tres. Hola, ¿qué te dicen? Hola. Hola. Y ella también le gusta mucho cantar, ya tan chiquitita como mami, y ya ha hecho un anuncio con mamá, ¿verdad, mi amor? Y también va a ser actriz, porque también tiene ya cosas para grabar con mami, ¿verdad? Y se porta muy bien delante de la cámara, se espera que el director diga acción, y entonces ella hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Nos puede cantar tu hija? ¿Quieres cantar una canción, mi amor? ¿Quieren que cantes una canción? Pero si tú sabes un montón de canciones. ¿Sabes, Mecita? ¿Le da vergüenza? No, ¿cómo le va a dar vergüenza si tú sabes muchas del cole? ¿Quieres cantar la castañera? ¿Te gusta esa mucho? ¿Qué? Otro día estaré hola. ¿Otro día? Ay, no me puedo creer que diga ella que canta otro día, porque se pasa el día cantándome. Absolutamente todo el día. ¿Quieres que te ayude yo? ¿Cantamos una canción las dos? ¿Qué canción cantamos? La de Hola Hola. ¿La de Hola Hola? Una que me había enseñado allá en el cole. Que es Hola Hola Hola, bon bon día. ¿Pero canta conmigo? ¿No? Nada, chicos, no quiere cantar hoy, me ha dejado mal. Así son los niños no a veces. No pasa nada, seguimos con la entrevista. Ok, baja la niña. ¿Has podido realizar tu sueño? ¿Qué? Pues estoy en ello. Aún no del todo, porque... Quita, cariño. Supongo que, por desgracia, en este mundillo de los actores, si no tienes una fama, si no eres famoso, no puedes optar a grandes películas, a grandes personajes, grandes directores, compañeros, grandes actores. Entonces, tampoco se reconoce tu trabajo a nivel nacional e internacional, ¿no? Así que supongo que es un poquito el paso que queda, el dar a conocer más el trabajo y poder optar a trabajos mejores. ¿Qué peli te ha hecho triunfar en tu carrera como actriz? Pues no sé, hay algunas 593 vidas, el perro naranja. He hecho alguna aparición chiquitilla en operaciones especiales, en El amor y todas las desgracias, Días de lluvia. Son películas aún independientes, low cost, de la zona, más que nada. ¿Quién es el que más te apoya cuando vas a hacer un casting? Pues la verdad es que yo soy muy independiente y a veces ni siquiera digo que voy a un casting, porque soy un poco supersticiosa y pienso que siempre que lo digo no me cogen. Y entonces no lo digo. Pero mi familia, claro, mis padres y mis hermanas, no sé, toda mi familia es la que más me apoya, lógicamente. ¿Qué es lo que más te gusta de la película? Pues yo creo que lo que más me gusta de la película es el momento de grabar. Más que ensayar y maquillarte y todo eso, me gusta el momento en el que todo el mundo se calla porque sabes que estás rodando y todo el mundo está pendiente de ti en silencio porque tú estás metida en otro personaje que no eres tú diciendo un texto. Y hay una tensión muy fuerte porque en realidad parece que estás tú sola cuando ves la película y a lo mejor hay 50 personas rodeándote. Y es muy chulo, me gusta mucho eso. ¿Tus compañeros, amigos y familia te apoyan en la decisión de haber sido actriz? Yo, mi amor, yo sí de acá. Pues la verdad es que sí, tengo mucha alegría con esa, por esa parte, porque tanto mis padres, mis hermanos, mi familia de mi hija, todo el mundo está contento, apoya mi talento y creen en mí, que es lo importante, ya no solo apoyarte, sino creer en ti, creer en que tienes una posibilidad, porque es muy difícil. Aunque tú creas que tienes una posibilidad, puede ser que no la consigas nunca, ¿no? Pero por lo menos hay que luchar por ella. Aparte de actriz, ¿tienes alguna carrera más? Ajá, yo soy profesora de primaria, soy especialista en música y en valenciano. Pero no ejerzo, me gusta más ser actriz. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues mi tiempo libre me lo roba toda esta chiquitita. Quiero más tiempo libre, si puede ser. No, me gusta mucho ir al cine y me gusta ir al teatro, a bailar, pero la verdad es que desde que nació Bala, como es muy pequeñita aún, como habéis visto, no tengo mucho tiempo, la verdad que no. ¿Qué papel interpretaste en la última película? Pues en la última peli interpreté a una secretaria que era un poquito ligerita de cascos. Digamos que se arrimaba un poquillo a los hombres, vamos a dejarlo así. Y se estrenará a principios de año, se llamará Divorcio Express. Y era una secretaria de un abogado. ¿Qué cosa hizo que se te encendiese la bombilla de la cabeza para querer ser actriz? Pues esa bombilla venía encendida cuando nací. Ha sido una cosa que he tenido clarísima siempre. De hecho, cuando estudiaba otras cosas o me planteaba tener otra carrera o, no sé, intentar buscar otro trabajo, siempre me sentía mal y me sentía como perdida, ¿no? Y es lo único que he tenido siempre, o sea que venía de fábrica, como le digo yo a mi mami, nací así. ¿En tu primera película fue difícil interpretar el papel? No, para nada. Yo creo que es extraño porque se me hace muy natural y hay gente como que yo a veces me burlo de mis compañeros en el buen sentido, porque yo soy muy, muy bromista, porque ellos como que necesitan estar calentando mucho para meterse en el personaje y necesitan ahí como, no sé, como muchas cosas, demasiadas cosas. Y yo de repente me dicen, empecemos, y yo si tengo que estar llorando empiezo a llorar, y si cortamos empiezo a reírme, y no me cuesta nada porque disfruto mucho y me lo paso muy bien. Entonces no, no sé, se me hace muy natural y lo disfruto mucho. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solamitín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla. ¿A partir de cuántos años empezaste a ser actriz? Pues como aficionada desde siempre, como os voy diciendo, pero profesionalmente ya a partir de creo que 17 o 18 años, porque antes como cantante igual cantaba siempre. Yo digo siempre que la interpretación, o sea, de lo que es ser actriz y cantar va muy ligado, porque la gente que canta sin interpretar es porque no siente la canción, entonces no vale la pena. Y entonces yo sí cantaba siempre y empecé a cantar profesionalmente con 16 años, seguía estudiando, pero ya me fui de gira con 16 años y ya no ha habido ningún año que yo no haya hecho gira desde que, o sea, que ya soy un poquito más vieja. Y ya no he dejado de, ya no me he bajado del escenario de manera profesional desde los 16 años. Si no hubieses sido ni actriz ni cantante, ¿qué te hubiese gustado ser? Pues algo relacionado con la música o el cuerpo. Si no hubiera estudiado danza, que me gusta mucho, expresión corporal, hubiera he enseñado música, que es lo que a mí me gusta mucho, porque yo también estudié en el conservatorio. Yo soy saxofonista, toco un poquito de piano también y flauta, un poquito de percusión. Y entonces me gusta mucho enseñar lo que sé, transmitir la música. ¿Podrías cantarnos alguna canción, porfa? Porfa. No sé qué queréis que os cante. ¿Alguna petición así? No sé, a ver, ¿qué os puedo cantar? ¿Alguna canción que queráis vosotras que os gusta? ¿O cómo? No sé. Me he quedado con. Esa del vídeo que salía gente de la calle. Ah, la mía de Llorando sola se llamaba. Bueno, ahí antes de cantaros esa canción, os voy a decir que tengo que darle así un pellizquito a Amada, porque al final no salió en mi vídeo, ¿eh? Que quería que saliera. A ver, ¿la conocéis entonces esa? Sí. Venga, pues que la conozca, que me ayude. A ver. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí en mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar el agua que consiga quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna. ¿Nos la sabéis? ¿Qué ha pasado? Os da vergüenza como a mi hija, que no contáis. ¡Bravo! Que es que te queríamos escuchar. Ah, vale. ¿Os gustó ese vídeo? La gente se animó desde muchos países a mandar vídeos, pero me faltó mucha gente, ¿eh? Tenemos que hacer otro vídeo con otra canción. ¿Cuál fue tu primer éxito? Pues sabéis que cuando tenía 14 años, escribí una canción a mi madre. Y me la seleccionaron en los 40 principales, que eran, hacían un concurso por primera vez de cantautores, que ya llevan muchos años haciendo. Y fui al teatro a cantar a una gala de los 40 principales con gente muy, muy grande. Y bueno, no gané, quedé ahí como finalista, pero era muy chiquita, ¿no?, en ese momento, y había gente muy grande. Y creo que para mí fue ese mi primer éxito, aunque esa canción no llegó a salir luego porque quedó aquí como recuerdo, pero debería grabarla, tengo que buscar esa canción. ¿A cuántos castings has ido? ¿Perdona? ¿A cuántos qué? ¿A cuántos castings has ido? ¿Qué sé yo? Imagínate. ¡Miles! No sé, muchísimos, muchísimos. Hay la mayoría de castings ni siquiera llegas a ir porque envías tu material y a veces ni te responden, ¿no? Yo digo que hay un fallo con eso porque la gente, sobre todo las mujeres, cambiamos mucho por el maquillaje, por el pelo. Yo sin maquillar no soy igual que con maquillada, con el pelo liso, con el pelo rizado. Entonces nunca te puedes fiar por una foto y descartar a alguien. Tienes que verla en persona. Yo trabajo en el departamento de casting también y yo soy la que selecciona también a extras, a pequeñas partes de películas, a figuraciones especiales. Y entonces sé de lo que hablo porque yo trabajo en eso y intento siempre ver a la gente, o al menos que me mande un vídeo haciendo lo que yo quiero que hagan en la película. Pero gracias a Dios ahora ya tampoco me presento a tantos castings porque mi representante es la que un poco selecciona todo eso. ¿Has viajado alguna vez? ¿Cómo? Perdón, se va. ¿Has viajado alguna vez? ¿Viajado? Sí. ¿Por trabajo te refieres? Sí. Pues sí, justo hace un año estuve en México, en Cancún. Estuvimos allí casi un mes con un show para niños, muy bonito. Y fuimos tres personas desde acá, desde España, allí a México, a un teatrito chiquito muy muy bonito, y estuvimos haciendo un show para todos los niños de allí de Cancún y de la zona. Y la verdad es que fue precioso porque aquí hacía mucho frío y yo les mandaba todas fotos desde la playa y les daba mucha envidia. ¿A qué te gustaría que se dedicase tu hija? Pues yo creo que tiene que dedicarse a lo que le haga feliz, pero viéndola, creo que va a ser artistilla también, como le digo yo. Yo le digo mi pequeña artistilla, porque tiene ahí un micro, se pasa el día cantando con el micro y bailando. Ya ha estado conmigo en los escenarios, ya ha estado conmigo en las cámaras, y cuando le digo ponte a pintar, todos los niños les gusta mucho estar pintando, a ella no le gusta pintar, ella quiere estar cantando, o quiere que estemos, en vez de contar un cuento leyendo un libro, quiere que estemos cada uno haciendo un personaje y cambiando las voces y demás, le gusta mucho interpretar. Yo creo que un poquito lo lleva en la sangre. Si me equivoco, pues ojalá que lo que ella elija sea lo que le haga feliz. ¿Cuál fue tu primera película o serie? Cuando estaba viviendo en Madrid y empecé como figurante fija, porque aún no tenía papeles, y estaba de figurante fija en la primera temporada de Águila Roja. Era una sirvienta de palacio de la duquesa, de la marquesa. Siempre le cambio el rango. Y de repente me daban alguna frasecita, ¿no? Porque, bueno, yo ahí ya era actriz, pero no puedes empezar la casa por el tejado, ¿no? Siempre hay que empezar un poquillo por bajo y ver cómo es que trabajan los demás y empezar un poquito pasito a pasito. Y ahí empecé a tener alguna frase y demás en esa serie. ¿Cómo conseguiste entrar a hacer una película por primera vez? Pues con castings. Yo me presentaba y les decía, si soy yo, así interpreto, dadme un texto y os lo voy a decir para ver si os gusta, sin ningún compromiso. Si os gusta mi trabajo, aquí me tenéis, y si no, simplemente es un no y ya está. Entonces cuando me veían en persona y veían mi trabajo, me decían, sí, te queremos en nuestro rodaje. ¿Qué te inspiró para ser actriz? Yo creo que más que algo me inspirara es que me hace sentir feliz cuando lo estoy haciendo. Y me siento tan bien cuando estoy trabajando y cuando veo que también haciendo esos papeles puedo llegar a concienciar a otras personas de cualquier otra cosa, cualquier otra situación. Eso me hace sentir feliz. De todas las películas que has salido, ¿con cuál te quedas? ¿Cómo se llama el corto de los desahucios que antes lo he querido decir? No me acuerdo. Ay, vale. Sueños para todos. Antes se me olvidaba ese corto. Ese corto, Sueños para todos, me marcó bastante porque hablaba de una mujer a la que desahuciaban de su casa y creo que es una problemática muy fuerte que por desgracia sigue pasando actualmente y que es una cosa que al que no lo pasa no sabe lo que es, por más que lo veamos en las noticias, que te dejen sin tu casa y sin tus cosas y meterse en la piel de alguien que se queda sin nada y que está sufriendo tantísimo. Me marcó bastante ese papel, me gustó mucho hacerlo. ¿Cuándo empezaste tu carrera como actriz? Pues llevo toda la vida interpretando, aunque sea haciendo vocecillas, interpretando como musicales, como personajes pequeñitos, pero ya más profesionalmente a partir de los 17, por ahí. ¿Has tenido que hacer muchos castings para llegar a conseguir papeles de actriz? Muchísimos, muchísimos. Y los que me quedan, ¿eh? ¿Cuál es tu película favorita? De las que yo no he hecho, una película mía. Las que tú has hecho. De las que he hecho, pues hay una película que se llama El perro naranja, que yo tengo un personaje secundario, pero le tengo mucho cariño a esa película por cómo se hizo y la sigo viendo y me sigo riendo mucho. Tiene muchos personajes muy cómicos y aunque sé ya lo que va a pasar porque la he visto un montón de veces, me sigo riendo en el cine. Esa peli me gusta. ¿Qué es Pinocho para ti? ¿Perdona? ¿Qué es Pinocho para ti? ¿Pinocho? Sí. Pues Pinocho para mí es mi sobrino postizo. Es Pinocho, cuando a mí me hablan de Pinocho recuerdo un musical que está girando por España que es de unos compañeros que son muy muy grandes y que es un musical precioso de teatro y circo para toda la familia y que estas navidades estará igual por la zona, por Alicante, por Murcia y que también estoy de cover allí, si me lo preguntas por eso. Soy la cover de la cantante, de la muñequita de la caja de muñecas. Si no fueras ni actriz ni cantante, ¿qué te gustaría ser? Pues si no fuera actriz ni cantante, me gustaría ser músico profesional o bailarina profesional. Lo que pasa es que es muy difícil ya a esta edad. Tienes que haber estudiado muchísimo. ¿Cuál es tu musical favorito? Mi musical favorito. Hay muchos. Creo que hay uno que me gusta mucho que se llama Rent, alquiler en inglés. Ese me gusta mucho. Hay otros antiguos tipo Grease que me gustan también, aunque ya los veo ahora y los veo muy antiguos, pero te podrías decir miles porque me gustan muchísimo. Le dedicamos este trocito de canción a tu hija, que seguro ya la habrá escuchado. Jugando a respetar, a los demás aprenderás. Jugando formarás lazos de amistad. Jugando a respetar, a los demás aprenderás. Jugando formarás lazos de amistad. Juega con letras vocales y las descubrirás. De tu boca saldrán antes y al tiempo las escribirás. Con la A ahora, con la E estoy, con la I imaginando, con la O otro, con la U universo, con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Con la A ahora, con la E estoy, con la I imaginando, con la O otro, con la U universo, con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando. ¿Qué vino antes? ¿Tu inspiración por la música o por ser actriz? Vino antes, yo creo que la inspiración por la música. Porque, sí, yo creo que sí, porque ya cantaba desde muy, muy pequeñita y entonces ya me daba cuenta de como que me gustaba mucho meterme en cada... O sea, cuando ya estaba cantando, veía como que cada canción era un papel distinto, era un personaje distinto, era una historia distinta, entonces yo ya me creaba como un personaje para cantar cada canción, para poder como revivir lo que estaba contando cada canción. Entonces así lo ligué con la interpretación. Sí que conocía a mi niña esa canción, que la ha cantado conmigo un millón de veces en el escenario. ¿Cuál ha sido tu principal sueño? Pues yo creo que mi principal sueño es el mismo que el de toda la gente que se dedica a esto, y es poder lograr que tu trabajo sea un trabajo digno y que sea reconocido, que a la gente le guste, que tú estés contenta de cómo has hecho tu trabajo, de que se pueda ver, de que llegue a los cines, de que llegue a todos los sitios y que la gente te vea y diga, enhorabuena por ese trabajo, porque me ha gustado mucho. Hola, Adriana. ¿Me escuchas? Hola. Bueno, sí. Bueno, primero de todo, decirte que es un placer conocerte, aunque sea por pantalla. Igualmente. Yo soy Esteban. Y mira, casualidades de la vida, tenemos un conocido en común. ¿Sí? Sí, hace muy poco se echó el perro naranja en Campello y fui invitado por Tony. Conoces a Tony, ¿verdad? Y no te reíste viendo a Tony, ¿verdad? Sí que me reí, sí. Porque la verdad que el personaje de lo clava. Muy bueno. Con la traqueotomía. Me gustó, una lástima que no se pueda echar la película en más sitios, porque la verdad que la película pasa es un rato divertido. Pero bueno. Yo creo que igual cuando acabe la temporada de festivales, sí. Bueno, te hago un poco una preguntilla, yo voy a robarte un poquillo más de tiempo. A ver, nosotros estamos haciendo ahora, curiosamente, estamos haciendo expresión corporal en educación física y estamos trabajando un poco la interpretación, las escenificaciones, y hoy hemos estado hablando de pues el tema de las emociones, los sentimientos, las sensaciones, y me gustaría preguntarte cómo te preparas tú para poder expresar una emoción, una sensación, sentimiento en alguna escena, cuando es algo tan complicado, porque uno, no sé, de alguna manera se tiene que preparar. ¿Cómo te preparas tú en este tipo de situaciones? Mira, la preparación es distinta siempre en el teatro que en el cine. Entonces, por ejemplo, yo siempre que he trabajado, porque cuando he trabajado con niños también, yo siempre tiro al teatro porque es mucho más grande, ¿no? Y es más fácil para ellos. Pero yo que siempre, casi siempre trabajo en cine, lo único que hago al prepararme es que cuando yo tengo mi texto, lo desgloso por partes, ¿no? O sea, voy haciéndome rayas, voy cortando el texto en mil pedazos, viendo qué siente, o sea, por qué dice el personaje cada cosa, ¿no? O sea, si dice, por ejemplo, cállate, simplemente, esa palabra, o sea, ¿por qué la estoy diciendo? ¿Es porque yo quiero hablar? Pues porque no quiero escuchar lo que me vas a decir, o es porque quiero escuchar otra cosa y no la puedo oír, o porque entonces al asociarlo con cualquier cosa y al hacer la verdad, te surge el sentimiento y sale orgánicamente el sentimiento o la acción, ¿no? Sí, creo que si realmente piensas voy a ponerme triste o voy a ponerme contenta, es cuando queda algo falso y haces la sonrisa o pones la cara de triste como hace una niña pequeña, ¿no? Pero eso es difícil y es mucho tiempo de estar tú sola, quieta y pensar. Y lo curioso y lo difícil del cine es que cualquier gesto pequeñito, cualquier cosa con la cara, con una ceja o tal, en el cine tu ceja mide 2 metros, entonces se ve que levantas la ceja un palmo, que cuando me tienes cara a cara no ves ni siquiera que he hecho un gesto a lo mejor con la cara, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero yo creo que con los niños más, bueno, que ellos ya son casi poco niños, ¿eh? ya son casi adultos, pero a la hora de trabajarlo yo creo que lo haría más desde el interior, desde mirar ellos, de buscar sus propias sensaciones de felicidad, de tristeza y demás, y de intentar sacarlas, más que buscar simplemente lo qué es ser feliz o qué es ser triste, es buscar qué me hace a mí feliz, qué, y en ese momento cómo me siento cuando estoy feliz, o cómo intentar recordar eso. Yo un poquito me apoyo en eso, no sé si te servirá. Bueno, muchas gracias, espero que hayan tomado nota todos los alumnos que tengo aquí al lado. Venga, un abrazo y un beso. Un abrazo. ¿Cuántas películas más tienes pensadas hacer en el futuro? Pues tengo pensadas hacer de aquí a que aguante. Aunque tenga 100 años, si me siguen dando papeles, estaré yo ahí grabando. Pues no lo sé, cuando nunca sabe una lo que le depara la vida, ¿no? Igual de repente pasa cualquier cosa y ya no puedo seguir rodando, pero mientras pueda estaré rodando. Ya empiezo el 2005 con 4 proyectos ya firmados, entonces conforme vayan saliendo, genial. ¿Has trabajado con algún actor famoso? Pues estando como actriz en la primera película que hice, en 593 vidas, aparecía también Celia Martínez, que es un actor alicantino que tiene un Goya, que seguro que lo conocéis si veis alguna foto. O ahora en enero trabajo con dos actores que son conocidos también, que uno se llama Luis Zahera, que seguro por los nombres no sabéis quién son, pero si veis una foto sí. O Eric Francés, son chicos que tienen un montón de películas ya, han aparecido en un montón de series. Seguro que si veis una foto decís, ah, ya sé. ¿Alguna vez te has puesto muy nerviosa para salir al escenario? Yo creo que nunca me he puesto nerviosa, ni de pequeña. Solo me he puesto nerviosa cuando sé que me van a juzgar. O sea, si sé que me estoy jugando algo, si es como un concurso, cuando yo voy a cantar y de repente o gano o pierdo, en el momento en el que me sacan delante de toda la gente para decirme si he ganado o he perdido, ese momento pues sí lo pasas muy mal, porque todo el mundo te está mirando. Pero no por el hecho de cantar, en el momento de mi canción no. En total, ¿sabrías decir cuántas canciones has hecho? No. Aún a veces escribo canciones, las dejo y de repente luego abro un cuaderno y me encuentro canciones que ni siquiera me acordaba que había escrito, porque por no grabarlas se me olvidan. Y tengo libretas y libretas de partituras, tengo millones de canciones, lo que pasa es que por tiempo, por dinero, por demás, no las voy grabando, pero tengo muchísimas. Si tu hija se hace actriz, ¿te haría ilusión hacer una película con ella? Imagínate, muchísima ilusión. Yo ya la... En uno de los proyectos en los que empiezo el año, va a aparecer ella en un papel chiquitito. Y espero que se porte bien, ¿verdad, Gala? ¿Te portarás bien? Sí. Y ya grabamos una publi juntas este año y yo creo que sí, intentaré meterla en todo lo que pueda mientras ella siga con sus estudios y se porte bien, porque chicos, se va a portar muy bien porque dentro de poco va a venir Papá Noel. ¿A que sí? ¿Qué le has pedido a Papá Noel? Conejito con pestañas. Un conejito con pestañas y zanahoria. Es su mejor comida. Es su mejor comida. Igual viene Papá Noel y se lo trae. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Adriana, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos el próximo viernes a la misma hora. Gracias y feliz fin de semana. Gracias, chicos. Pinocho se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso, ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan, a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín. De resina, el médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá, fuera el bisturí, un botón saltarín se salió por el ojal. A Pinocho hay que arreglar. El serrín saliendo está. El serrín, el serrín